Lunes 2 de mayo, el cambio de vestiduras. Después de la magnífica demostración del poder de Dios en el Monte Carmelo, Elías se quejó de que era el único que quedaba de los que amaban al Señor. Parece como si Dios hubiese ignorado el gemido de Elías, pero cuando terminó su presentación, Dios le dio instrucciones. Debía ungir a dos reyes y a Eliseo. Siguiendo las indicaciones de Dios para encontrar un sucesor, Elías se fue a una granja de Safat, el padre de Eliseo, y encontró a Eliseo arando con bueyes. Tal vez Elías saludó con las manos para llamar la atención de Eliseo, y Eliseo detuvo su trabajo y esperó a escuchar el mensaje de Elías. Escucha Primera de Reyes capítulo 19, verso 19. ¿Cómo fue el llamado de Eliseo en el campo? Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. No se nos dan las palabras exactas de Elías o la respuesta de Eliseo al llamado de Elías, pero sabemos que respondió positivamente. Elías ahora arrojó su manto, un símbolo de sus responsabilidades como siervo de Dios, sobre los hombros de Eliseo. Escucha Números capítulo 20, versículo 28. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. En otros incidentes de la Biblia, no siempre se usó el manto como una indicación de la invitación de Dios a servirlo. ¿Cómo se usa la idea de un manto en los siguientes versículos? Job capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Salmo 109, 29. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como con manto. Judas versículo 22 y 23. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Segunda de Samuel capítulo 10, versículos 3 y 4. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Ezequiel capítulo 16, versículos 15 y 16. Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras, y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. El manto de Elías aquí significaba devoción, compromiso y dedicación. Cuando Elías, divinamente dirigido en la búsqueda de un sucesor, pasó al lado del campo en el cual Eliseo estaba orando, echó sobre los hombros del joven el manto de la consagración. Durante el hambre, la familia de Safat se había familiarizado con la obra y la misión de Elías. Y ahora el Espíritu de Dios impresionó el corazón de Eliseo acerca de lo que significaba el acto del profeta. Era para él la señal de que Dios lo llamaba a ser sucesor de Elías. Profetas y Reyes, página 164. Piensa acerca de que un solo objeto puede tener connotaciones buenas y malas, dependiendo de cómo se use. ¿Qué estás haciendo con las cosas que hay en tu propia vida? ¿Qué clase de significado les estás dando por tus acciones? ¿Qué llegan a simbolizar para ti y por qué?